Estamos en comunicación con Emilio Recachuc, del SOYEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Viedma. Se está negociando allí en el marco de la Mesa de la Función Pública el aumento salarial para este año, y vamos con algunos problemitas porque todavía, por lo menos hasta que se reanuden las negociaciones, todavía no hay acuerdo. Es así, Recachuc, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pato, buen día a la audiencia, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo va la cosa? Y ayer tuvimos una nueva reunión de las dilatadas en la mesa de negociación salarial. Uh-huh. Arrancamos a las 6 de la tarde, terminamos 8 y media de la noche. Desde la contrapropuesta realizada por el sindicato, o la modificación, más bien dicho, de la última propuesta del Ejecutivo Municipal, que rondaba en el pago del aumento para todo el año y sobre escalas diferentes dentro de la escala salarial de los trabajadores municipales, de las categorías de trabajadores municipales, uh-huh. Bueno, se volvió a distanciar de nuevo la propuesta, volvió a ser para hasta el mes de septiembre, ¿sí? Y con alguna diferenciación interna dentro del pago de las categorías. Nosotros directamente ya la rechazamos porque ya habíamos dicho que no a ese tipo de propuesta. Pasaron a un cuarto intermedio, estuvieron reunidos prácticamente 45 minutos los funcionarios que estaban presentes, uh-huh. en representación del Ejecutivo Municipal, y abordaron una nueva propuesta, que sería, mantendrían los 2.000 pesos pagados por única vez como una suma fija no remunerativa en concepto del mes de enero y febrero, que ya están perdidos. Sí. El 10% en abril, el 5% en junio y el 5% en agosto. ¿Y eso suma, cuánto sumaría todo eso? Un 20%, 21% acumulado. Eso. Ajá. Llega un 21% acumulado. Que, sí. Bueno, dentro de todo se respetó el tema este de los 6 meses. Si bien es cierto, nosotros habíamos dicho que era el primer semestre, ellos cuentan como enero, el pago que se hizo enero del bono de fin de año como un aumento salarial para el primer mes del año. Así que trasladan esos 6 meses a agosto. Uh-huh. Estaría dentro de la negociación. Ahora, el porcentaje, nosotros seguimos manteniendo que el porcentaje solicitado y necesario para los trabajadores municipales es del 30%. Uh-huh. De todas maneras, ya no existe demasiada margen de negociación en esta mesa. Uh-huh. Nosotros hemos propuesto el 30, ellos ofrecen el 21, hemos pedido el que sea el primer semestre, ellos ofrecen hasta agosto una suma fija, bueno, eso no lo habíamos tenido en cuenta, una suma fija no remunerativa. Se aumenta el salario mínimo municipal, que ronda en el mes de agosto sería de 10.625, de todas maneras, eso es una cifra de un mínimo municipal que nosotros los sindicatos no tenemos demasiado en cuenta porque no existirían personas o demasiada cantidad de trabajadores municipales. Yo creo que eso es como una regularización más bien del propio Ejecutivo Municipal y no de la necesidad de los trabajadores. Uh-huh. ¿Sí? Y se aumentaría, sí, el mínimo municipal, perdón, el salario familiar a 1.246, se llevaría a nivel nacional a partir del mes de abril. ¿Qué sé yo? Todo está, como no existe demasiado margen más de negociación, porque son los números que han tirado y lo que se ha podido avanzar en casi 9 reuniones, uh-huh. ellos toman nada más que 4 o 5 de las mesas de la función pública. Nosotros entendemos desde el mes de diciembre del año pasado, que fue que solicitamos el primer aumento salarial, no tenemos más como para avanzar. Así uh-huh. que lo que se ha decidido desde la parte gremial, a partir en el día de mañana, a las 8:30 de la mañana, realizar una asamblea, sí. con los trabajadores municipales, y bueno, hay que se decida cómo se va a seguir avanzando con este tema. Uh-huh. Bien, no me queda claro qué pasa con el bono, esa bonificación que les dieron en diciembre, porque, a ver, para todos quedó como un obsequio, como un regalo de fin de año del intendente, pero parece que ahora pasa a formar parte del salario de este año. ¿Cómo es la historia? Sí, no, acá nadie regala nada. Uh-huh. Esto es así, menos para los trabajadores. Uh-huh. Esto realmente no ha sido tenido en cuenta o ha cambiado la figura respecto a lo que los demás gremios han podido conseguir a lo largo del país, de la provincia y de, bueno, de otros municipios cercanos, ¿sí? Nosotros hemos podido adquirir un 4.500 pesos que fue pagado en 2 veces, en diciembre y en enero. Uh-huh. Bueno, ellos realmente lo toman como la cifra de enero, que fueron 1.000 pesos en enero, como un aumento salarial para ese mes. Uh-huh. Bueno, eso nos lleva a la discusión que sí, que no, si, que no es lo mismo que no consideren, o sea, o a partir de esto consideren que tendrían que negociar por todo el año, uh-huh. a que corran un mes. Bueno, es parte de la negociación. Nosotros, claro. hasta un mes, por lo menos, nosotros hemos decidido que se puede llegar a avanzar en la discusión teniendo en cuenta ese aspecto. Uh-huh. De todas maneras, siempre queda a consideración de los trabajadores municipales y que van a ser consultados en el día de mañana. Claro. A ver, Emilio, para que los amigos oyentes que nos están escuchando tengan claro, ¿a cuánto se iría el salario mínimo y el salario promedio en el municipio con el aumento que propone para este año el intendente Fulques? Claro, nosotros tendríamos que tener un salario mínimo municipal de ningún empleado municipal, querría decir esto en bruto, está hablando en bruto, de 10.625 pesos. Eso sería, eso no es lo que cobra, eso es lo que es el líquido, digamos, ¿no? Exactamente. Lo que se cobra, sueldo de bolsillo, 11.000 pesos. 11.000 pesos, claro. Para el sueldo mínimo. Exactamente, para el sueldo mínimo. Pero ¿qué pasa? No existen diferencias con el sueldo máximo. Ahí es donde radica el inconveniente. ¿Y cuánto el sueldo? La escala se ha achatado notablemente. Uh-huh. Después, por supuesto, que va variando cada cual, si tiene secundario, si tienen hijos, claro. Si tienen todo eso modifica. Pero usted podría decir, por ejemplo, un caso de una categoría 1, que es la categoría máxima que tiene un empleado municipal o que puede acceder a un empleado municipal. Con 30 años de servicio, seguro, también. Hoy estaría rondando los 17.000 pesos de sueldo, 18.000 pesos de sueldo por el aumento. Ajá. Entonces, es muy poca la diferencia porque los sueldos realmente son bajos en todas las categorías. No se han ido, se ha ido achatando la escala, claro. Teniendo en cuenta estos índices mínimos que el Ejecutivo Municipal ha propuesto. Uh-huh. Estamos hablando de 17.000 pesos sin los adicionales, sin títulos, sin nada. Claro, exactamente. Ajá. Bueno, y el promedio entonces andaría por los 13.000, 14.000 pesos. 14.000 pesos, 15.000 pesos, sí, en los mejores casos. Uh-huh. O sea que muchos empleados municipales quedarían por debajo de la línea de pobreza que está en 13.600. Exactamente, es uno de los puntos 13.000. Que nosotros consideramos y ellos consideran que esa línea de pobreza que marca el INDEC es a nivel familiar. Y a nivel familiar no sería el aporte de una sola persona lo que el dinero que ingrese. Bueno, son criterios de cómo leer la estadística, ¿no? Y claro. Y los números. Nosotros tenemos que realmente, más allá de la inflación, del índice inflacionario que se manejan, uh-huh. de los que acuerdan los otros sindicatos, nosotros vemos la realidad del empleo municipal. Sí. Dentro de la comunidad de Viedma, nuestros hijos van, por ejemplo, a las mismas escuelas. Uh-huh. Y vos tendrías hijos o empleados a través de empleados de primera, de segunda y de tercera categoría. O tenés un empleado de comercio, un empleado de justicia y un empleado municipal que al momento de poder adquirir los libros que utiliza para estudiar, las zapatillas para poder ir a la escuela o los alimentos mismos, y la diferencia al momento de adquirir de un empleado a otro es muy, muy, muy, muy diferente. Es así, nosotros marca la cancha la necesidad del trabajador municipal, no las estadísticas ni los índices. Uh-huh. ¿Hay muchos empleados contratados en el municipio? Y la verdad que no sabría decirle, no tengo el dato preciso porque no podemos adquirir ese dato. En reiteradas oportunidades le hemos pedido liquidaciones de sueldo porque realmente nosotros lo que hacemos en la negociación salarial es trabajar sobre los básicos, no solo en la realidad de la planta municipal, porque no tenemos ese dato, no nos dan ese dato. ¿Sí? No sabemos cuántos contratados, por ejemplo, de las categorías 9 y 10, que son las máximas categorías, y que por lo general son contratados de la gestión, actualmente existen, uh-huh. ni cuáles son el tipo de bonificación que ellos claro. están cobrando. ¿Y por qué les niegan ese dato? Y la verdad que no sé, es sistemático, ha sido por lo menos desde que yo tengo uso de razón uh-huh. y me he involucrado en la parte sindical tratando de defender mi propio salario, no hemos podido adquirir ese tipo de información, como uh-huh. tampoco podemos saber cuánto se gasta, por ejemplo, a no ser a grandes rasgos en las tercerizaciones, en qué se va la plata del erario público municipal, realmente no la sabemos porque no nos dan ese dato. Cuando hablas de tercerizaciones, hablas de servicios del municipio cumplidos por empresas, claro. por cooperativas, ¿no? Claro. Ahora, la gente que trabaja, por ejemplo, regando los bulevares, sí. por preguntarte algo, ¿no? Sí, sí. ¿Son trabajadores de planta? ¿Son contratados? No, son empresas contratadas. Ajá. Es uno de los puntos que también tenemos en discusión nosotros. Nosotros entendemos que a lo mejor el empleado municipal no ha sido capacitado para cumplir ciertas funciones. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos una pavimentación de calles. Uh-huh. No tenemos ni la herramienta ni tampoco. Claro, eso es otra cosa. Para hacer obra pública es otra cosa, claro. Claro, exactamente. Pero para mantener servicios no. Exacto, porque son netamente inherentes a los trabajadores municipales. Claro. Y de hecho, más cuando uno empieza a interiorizarse el tema de cómo se dan las tercerizaciones que se dan por uh-huh. De forma directa, ¿sí? Donde realmente los nombres que aparecen dentro de las tercerizaciones son, algunos en algunos casos, uh-huh. Han sido funcionarios municipales de esta misma gestión. ¿Cómo son funcionarios, arman empresas y hacen negocios con el municipio? Exactamente, tenemos el caso de Mario Fernández. ¿Qué hace Mario Fernández? Sí, Mario Fernández le han dado una tercerización en el, creo, por lo menos hasta donde sé yo, en el mantenimiento de los bulevares. Y son cosas que... Mario Fernández armó su empresita, tiene laburantes... Exacto. Y cobra del municipio, por supuesto se queda con una parte el tipo, ¿no? Y no, seguramente, pues si no, no le rendiría. Sí, porque, a ver, yo no sé si te es certero el dato, pero me han dicho que hay gente que trabaja en los bulevares que cobra 5.000 pesos. La verdad que no sabría decirlo, porque bueno, sería bueno investigar, porque a partir del momento de que uno pone al servicio de la comunidad una empresa prestadora de un servicio, justamente, me imagino que tendría que reunir ciertos requisitos legales. Por ejemplo, si tiene los trabajadores en blanco, si dentro de los trabajadores en blanco, en qué parte se encuentran agremiados, uh-huh. ¿Sí? si poseen un servicio de seguridad y que... Que se cumplan las leyes laborales. Claro, exactamente, porque el municipio termina siendo responsable, indirectamente responsable o directamente responsable de las contrataciones que realiza. Ahora, ¿Fernández sigue siendo funcionario municipal? No, creo que no, tengo entendido que no. Bueno. Tengo entendido que no, pero yo le nombro a Fernández, pues justamente es el lo vi en la municipalidad de Viedma, que salió de forma formalizada la contratación que se hizo y que fue una contratación directa, pero existen varios prestadores de servicio que la verdad que no tengo conocimiento y que se han contratado para la limpieza, por ejemplo, de el cementerio municipal, el barrido afuera, desde los cordones, cuneta, que también antes de eso era una obra que realizaban los trabajadores municipales, y de hecho que hasta se habían comprado los moldes para poder realizar el sistema de cordones, bueno, y ahora lo tiene una empresa tercerizada, la contratación de maquinaria vial, sí. Es cierto, me parece que en el día de ayer han recibido dos máquinas importantes, pero de todas maneras siempre se sigue subcontratando a otras personas y son siempre los mismos los que realizan las obras. Y nosotros teniendo en cuenta que no se nos ha capacitado, los compañeros no han recibido capacitaciones y seguramente pueden, al momento de ser capacitados, poder cumplir las funciones de igual o mejor manera, y seguramente le va a salir mucho más barato a la comunidad de Viedma. Perfecto. Bien, para cerrar el tema salarial entonces, Emilio, a ver, mañana hay asamblea de los trabajadores que van a decidir qué seguir haciendo, ¿y podrían surgir medidas de fuerza o no? Y eso queda siempre a criterio de la asamblea. Ajá. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que los trabajadores sientan y tengan intenciones de decidir. Pero ustedes, los dirigentes, siempre llevan alguna propuesta. ¿Qué propuesta? No, por supuesto. Nosotros entendemos que la negociación pasa, o lo bueno de esta negociación a criterio propio, esto te lo dice Emilio Recachuc, ¿eh? Sí. Es el modo de negociar. Que nos sentemos de nuevo en la segunda semana de septiembre, que eso quedó aclarado también ayer en la negociación que se realizó y no te lo conté. La nueva reunión se produciría a partir de la segunda semana de septiembre, ¿sí? De ahí sentarse y volver a rever números, eso es muy bueno para los trabajadores municipales. Perfecto. La forma de pago interna, que son en tres cuotas, de 10, 5 y 5, y el monto o el porcentaje a aumentar es a criterio de los trabajadores municipales. A mi criterio, los sindicatos han pedido el 30%. Uh-huh. En este caso nos están dando el 21%. Personalmente no me gusta. Uh-huh. ¿Sí? Yo quisiera más para los trabajadores municipales y para mi propio salario. Pero también siempre hay que entender la necesidad de los trabajadores municipales, justamente siendo los que menos cobran, esta conversación se ha dilatado en demasía, tienen mucha necesidad y bueno, siempre queda criterio de los trabajadores municipales, pero nosotros estamos de acuerdo en lo que se resuelva.